van a hacer seguramente entrega de la nota ahora en un ratito nada más. Sí, la idea es entregarla en pocos minutos. Esta nota que, como saben y le comentamos a los periodistas, tiene que ver con un refuerzo del pedido de la familia de Daniel Solano, que tiene que ver con la bajada de Jahuel. Puntualmente ese es el pedido, ¿no? Porque es una prueba importante que hace más de 2 años que viene solicitando la familia y la querella, y que el juez Martínez Vivot recién en el mes de junio empezó a hacer averiguaciones, a requerir información en empresas, en distintos ministerios de la provincia y de Nación y de Neuquén, relación si había existido en una provincia una empresa registrada que tuviera la capacidad operativa para bajar a Jahuel, que es un pozo de más de 50 metros. Y, por supuesto, los resultados fueron negativos, porque a veces la gente se pregunta por qué una empresa del norte, ¿no? Y por qué los costos. Además, nadie se interesó y llama la atención que en la provincia de Río Negro, que tiene la mina, que es la mina de Ipazán, la ex Ipazán, no tenga registro en la provincia de una empresa que tenga capacidad operativa para llegar, para bajar a Jahuel. Esto se suma a todos los pedidos que hizo la familia de Santiago Maldonado, tanto a la Secretaría de Derecho Humano de la Nación, tanto a la Presidencia de la Nación, y por supuesto el Gobierno de Río Negro, el Poder Judicial, delega esta responsabilidad de los recursos al Poder Ejecutivo de la provincia. De alguna manera, en realidad la delega a la familia, ¿no? Ellos plantean que el costo de este pedido de prueba tiene que cubrirlo la familia, porque ellos no tienen los recursos. Por esto es que se está pidiendo al gobierno de la provincia que ponga los recursos. Estamos hablando de 3 millones de pesos. Daniel Solano es un trabajador que vino de la provincia de Salta, un trabajador golondrina que hacía su tercera temporada acá en la zona de Valle Medio, precisamente en La Marque, en una empresa terciarizada de Spafrut. Y en realidad, todos los que conocen la familia de Daniel Solano saben cuál es su situación económica, ¿no? Y todo el esfuerzo que viene poniendo para sostener esta demanda que tiene que ver con saber qué pasó con Daniel Solano y tenerla, digamos, recuperar su cuerpo. También sabemos, y esto está probado ya por testigos en la causa, que a él lo llevan un boliche esta noche. Lo lleva la policía de la provincia de Río Negro, lo lleva en un patrullero, después lo pasa en un auto particular. ¿Esto qué marca? Marca la responsabilidad del Estado de la provincia en esta desaparición de Daniel Solano. Entonces la idea nuestra es aportar y reforzar el pedido de la familia en este caso. Y el pedido es urgente porque hay una fecha, ¿no? Les decía que es el 15 de noviembre. Es una fecha que es el 15 de noviembre, que se fijó el 18 de octubre, ¿no? Por el juez, en una audiencia del juez nuevo. Hay un juez nuevo ahora que hizo cargo de la causa, el doctor Gaviña. Y bueno, y no hay respuesta por parte del Ejecutivo al Poder Judicial para, en cuanto a mandar los recursos, ¿no? Que sí, la fecha es esa, pero a esta altura del partido ya somos, hoy es que 13 de noviembre, 2 días, evidentemente va a haber que pedir una prórroga, seguramente la habrán pedido ya los abogados, que eso también se está hablando, porque aparte lleva, venir de la empresa, venir de Salta a Río Negro le lleva 7 días, digamos, no es una empresa que pueda moverse de forma inmediata. Y aparte tampoco, como es una empresa, si su objetivo es ganar, digamos, tampoco se van a mover si no están los recursos sobre la mesa, eso es así, o un contrato, un compromiso cierto, digamos, es una situación que está en manos del gobierno de la provincia. Por otra parte, también sabemos que Pérez Esquivel le solicitó, planteó la situación a Macri, al presidente de la Nación, como para que colabore y para que sea a cargo de la situación. También estuvo la semana pasada el abogado congresante Leandro Aparicio, estuvo en el Congreso de la Nación exponiendo la situación, estuvo también presentó una nota ante la presidencia de la Nación, y bueno, están haciendo gestiones, y ahora la última alternativa que se está analizando es viajar al exterior y presentarlo ante la CID, ¿no? El caso este, porque en realidad esto es una falta de respuesta por parte de la justicia, digamos, es una voluntad clara de no querer esclarecer y no dar respuesta a esta situación que es absolutamente responsable de la provincia. Y no, ya van 6 años de la desaparición, y 2 años que se está planteando la bajada de Jagüel. Hay elementos también como para que la familia sostenga y la querella la necesidad de bajar a Jagüel. Por lo menos va, digamos, evacuar una posibilidad, ¿no? ¿Está o no está dentro de ese pozo Daniel Solano? Y este es el objetivo de esta medida que se está pidiendo. ¿La idea es entregar la nota solamente o también pedir alguna entrevista? La idea es entregar la nota y después iremos, la idea es seguir trabajando junto a la familia, ¿sí? Si se hace falta pediremos una audiencia. Nos hubiera gustado que estuviera el papá de Daniel Solano con nosotros hoy, lo charlamos con él, lo charlamos con el padre Bonín de Chuelechuel, pero la salud no le permite al papá y aparte es como que se llama, está muy contenido por algunos compañeros en Chuelechuel. Y también no hay que olvidarse que cuando él volvió esta última vez fue amenazado, sí, fue amenazado, entonces hay que cuidarlo mucho y protegerlo mucho, así que preferimos que la próxima esté con nosotros acá el papá de Daniel Solano.